cosas yo te he dado. De nada, no vales la pena. No vales la pena, no vales la pena. Amor desechable, de mentiras llenas. No vale la pena, no vale la pena. Amor desechable, de mentiras llenas. Óyeme, Latin. Cualquier